provincia de Buenos Aires, y para después dejamos, le voy a pedir una pequeña opinión sobre las policías de proximidad o policías comunales. Con respecto a esta modificación en la ley de internas que el gobernador, digamos, ha intentado acordar con los legisladores oficialistas. ¿Ustedes, como peronismo federal, que obviamente no participan del oficialismo, han tenido algún conocimiento de esto? ¿Qué es lo que opinan al respecto? Un poco enterado a través de los medios lo que está sucediendo. En realidad, este esquema que se ha planteado de posibilidades de colectoras, tanto a nivel nacional como provincial, obviamente que ha generado comentarios políticos de distintos actores y posicionamientos que en realidad, desde nuestra óptica tenemos claro que en principio que no. Hablar de internas, creo que lo que se ha establecido después de la elección del 28 de junio del 2009 fue una modificación a las leyes electorales, tanto nacional como provincial, estableciendo las famosas primarias que se denominan, ¿no? Sí. Entonces, estas primarias que están con fechas fijadas del 14 de agosto, obviamente que generan algunos problemas a los dirigentes o a los quienes en este momento se están conduciendo las gobernaciones o los distritos. Entonces, estas primarias han fijado como metodología de elección, abandonando el viejo sistema de cocientes para establecer el sistema DON, que es un sistema mucho más proporcional y que protege a las minorías, y entonces a nivel de dirigentes comunales, fundamentalmente los del conurbano, esto les está generando alguna preocupación, porque avanzar con este sistema les estaría generando la posibilidad donde los consejos deliberantes tendrían participaciones de líneas minoritarias, y entonces esto es un poco lo que el gobernador, por lo que se ha escuchado, estaría impulsando en los próximos días como modificación, es decir, que intentaría modificar la ley provincial para que las elecciones de tanto de concejales como de legisladores, en lugar de aplicar el sistema DON, estoy hablando de las primarias del 14 de agosto, se utilizase, se volviese al viejo sistema, ¿no?, de cocientes, o de la utilización del sistema que utiliza cada uno de los partidos. Así que este es un problema que obviamente a las dirigencias políticas las tiene un poco preocupada, pero que en realidad la gente no sabe ni en qué consisten estas elecciones, ¿no? Es decir, a nivel de la gente en general, esto a la gente no le preocupa, porque no tiene ni conocimiento que van a estar estas elecciones. O sea que con esto, digamos, podría con esta modificación, en caso de que no se abandone, podría justamente posibilitar la participación de más partidos políticos en los consejos deliberantes en general. ¿Cuál va a ser la postura del peronismo federal? Porque acaba de decir que el oficialismo y los intendentes aliados, digamos, no están viendo con buenos ojos, los varones del conurbano, podríamos decirlo, ¿no? Particularmente. ¿Cuál sería la postura del peronismo federal? Bueno, en realidad yo no he tenido reunión de bloque para decir que nuestro bloque va a tener tal o cual postura, simplemente estoy hablando a título personal. Uh-huh. Y a mí me parece que en realidad en la modificación de la ley, estableciendo elecciones primarias y obligatorias y simultáneas, esto fue un avance respecto de la existencia de la ley anterior. Uh-huh. Y además implementando el sistema DON, es decir, que le estaba dando mayor participación a las minorías. Si esto, después de un año, que incluso no ha sido reglamentada la ley, ni la de la nación ni la de la provincia, ya se intenta modificar, evidentemente que acá hay una intencionalidad política en el sentido de generar un favoritismo hacia los quienes están gobernando. Yo entiendo que una modificación en una ley electoral tiene que tener la suficiente claridad hacia adelante para que vaya impactando en el futuro y la gente lo pueda ir conociendo, interpretando y estar perfectamente informada. Si en realidad yo hago modificaciones a las leyes electorales para tratar de beneficiar al sector que está gobernando en este momento para una elección que se va a llevar a cabo dentro de unos meses, me parece que hay toda una intencionalidad política de favorecer a quienes están en el gobierno. Desde este punto de vista, creo que es incorrecto que la dirigencia política avance intentando aprobar y modificar una ley que todavía ni se ha puesto en práctica. ¿No? Noto una conformidad, digamos, con la ley ya aprobada sin modificaciones, Mario, en clara sintonía con lo que ha hecho Felipe Solá, digamos, con la ley nacional de internas, que él dijo que no se va a presentar a las internas que están pautadas previamente en el peronismo federal o que están intentando hacer antes de la primaria del 14 de agosto, ¿verdad? Claro, la posición de Felipe Solá, que bueno, obviamente él está trabajando por su candidatura a presidente y desde nuestro grupo obviamente que lo estamos apoyando, él entiende que existiendo una ley que recién se va a poner en práctica por primera vez en la Argentina el 14 de agosto, donde tanto a nivel nacional como a nivel provincial se ha decidido establecer un esquema de interna, de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, digamos que esta debería ser la norma y lo que los argentinos deben acatar y tratar de cumplir, y no intentar modificar ese esquema en los hechos y tratar de hacer una interna anticipándose a este esquema que legalmente es el establecido. Lo que debemos hacer los argentinos es empezar a cumplir con las normas legales. Por algo el Congreso y la legislatura provincial han aprobado ambas modificaciones, tanto la ley electoral nacional como la provincial, y creo que debemos acatar de una vez por todas todo lo que las leyes están mandando. Por eso es que Felipe está diciendo no a una interna anterior a la primaria, sino vayamos a la primaria y ahí se dirimirá con el padrón general de los argentinos quiénes son los candidatos de los distintos sectores que tienen intenciones de ir a la elección general del 23 de octubre. Mario, cambiando de tema, le pido de manera muy somera, muy liviana, muy corta, porque tampoco me estoy quedando con poco tiempo, una opinión con respecto a este proyecto que ha sido reflotado y que podemos decir que ha avanzado el grupo de los ocho en que tiene que ver con las policías comunales o policías de proximidad. Sabemos que no hay mucha letra al respecto, pero me gustaría una opinión como diputado provincial suya. En realidad yo ya incluso he transmitido alguna opinión respecto de este tema. Yo creo que el principal problema que tienen los argentinos y los bonaerenses en particular, y que lo manifiestan en todas las consultas que se hacen, en todos los sondeos de opinión, es el tema de la inseguridad. Es el principal problema que tenemos en este momento. Y obviamente que a nivel local también está. Entonces, creo que todo lo que se pueda hacer en función de manejar el tema de la seguridad, llámese con una policía comunal, llámese con otras cosas que evidentemente hay que hacer, desde que la nación tome partido, en definitiva, respecto del tema de la inseguridad, luego de muchos años de querer tomar partido en este tema, sino dejárselo a las provincias. Pasando por muchas cosas que deberían hacer las provincias y particularmente la provincia de Buenos Aires en este tema, asignando más recursos, perfeccionando a los cuadros policiales, dotando la fuerza de la mayor tecnología posible para paliar este flagelo que tienen, y acercar esta idea y consolidarla, esto de las policías comunales, donde en realidad el intendente de cada uno de los distritos va a tener la posibilidad de una conducción sobre este tema, a mí me parece que se está en una buena dirección. Habrá que ver cómo es en realidad la formulación del proyecto total. Pero en principio yo estoy de acuerdo y estaría dispuesto a apoyar un proyecto de policías comunal, porque me parece que es un avance, es un paso más hacia la disminución y el ataque frontal que hay que darle a todos los temas de inseguridad, ¿no? Mario, le agradecemos mucho por la comunicación y por su tiempo. Un gran abrazo. Gracias a usted. Hasta luego. El diputado Mario Cura, diputado provincial Mario Cura por el peronismo federal, hablando, bueno, de esta modificación que está planteando la gobernación, el Poder Ejecutivo, en la ley electoral de la provincia de Buenos Aires, modificada el año pasado, cambiada, aprobada el año pasado, nueva. Todavía no se ha estrenado esta ley y ya se están planteando modificaciones, según Mario Cura, en favor de el sector que está gobernando, sobre todo en la zona del conurbano, los intendentes que están gobernando en aquella zona. 29 minutos han transcurrido ya desde la hora 20. Rápidamente, temperatura, Cristian. 24 grados 5 decimos.